para presentar lo que va a ser la segunda fiesta aniversario de Olavarría, que va a tener lugar el día domingo 22 de noviembre, tal cual nos ha pedido el intendente José Seberri. Ya desde el año pasado hemos puesto en marcha una fiesta con el sentido de encontrarnos todos los olavarrienses sin distinción de ideas, de raza, de pertenencias, en un espacio común, tanto la ciudad como las localidades, la gente que ha venido de otros países, la gente que se ha instalado de otras provincias y los olavarrienses, para celebrar estos 142 años de la fundación de Olavarría. La fiesta que nos estamos planteando para este año tiene el mismo formato que el año pasado, que fue una fiesta exitosa realmente, con la presencia de Soledad, de artistas locales y de todos ustedes que fueron protagonistas de esta fiesta. Arrancaríamos desde la mañana en el Parque Mitre, desde las 10 de la mañana, con el armado de los stands de las colectividades, los grupos de provincia, las delegaciones, los artesanos. Ofreceríamos al mediodía todo lo que ustedes, el trabajo de ustedes, que están vinculados a las comidas. Y desde la tarde, a partir de las 15 horas, vamos a poner en un escenario, en un único escenario, un espectáculo, una propuesta artística que va a arrancar desde las 15 con el ballet de danzas alemanas de aquí de nuestra ciudad, dos jóvenes bandas de nuestra ciudad vinculadas al rock, Qué Bicho Te Picó, Peinate Que Viene Gente, la presencia de un grupo italiano que está en gira en el país y que viene recomendado por la Embajada de Italia, que es Sabaton Quartet. Luego vamos a hacer una presentación de un grupo de tango, una pareja de baile de Bragado y la presencia de Mario y Florencia Bellomo, para cerrar todo esto con dos grupos folclóricos que aporta el Festival de Doma y Folclore de Olavarría, Los Cantores del Alba y Leonardo Miranda, Revelación de Cosquín, y un gran cierre con un grupo muy reconocido que es La Mosca y Fuegos Artificiales.